gracias. En nombre de los dos premiados, pues mi compañero Emilio Jiménez Díaz, de Radio Popular de Sevilla, va a ser tan amable de decir unas palabras para agradecer estas distinciones. Buenas noches o buenas tardes, señores miembros de esta cátedra, excelentísimo señor consejero de Legado de Cultura de la Junta de Andalucía, compañeros de los distintos medios de comunicación, queridos amigos en el flamenco. Ha sido precisamente mi querido amigo y director de esta cátedra de flamencología y estudios folclóricos andaluces, entrañable Juan de la Plata, quien ha querido que yo ponga mi pobre voz en este templo del cante para agradecer en su nombre y en el mío el otorgamiento de los premios de periodismo Manuel Torres, convocados por el Departamento de Flamenco del Instituto de Cultura Andaluza, que tan dignamente dirige don Francisco Vallecillo, Paco para los amigos y Francisco de la Brecha para todos cuantos conocimos su enorme animosidad llevando el timón y remando al mismo tiempo, que es lo difícil, en esa barca de papel de la desaparecida revista Flamenco. El dar las gracias, querido Juan, o el agradecer que los premios de periodismo a Manuel Torres hayan recaído sobre nosotros dos, es siempre muy comprometido. Comprometido porque los mal pensados siempre huelen un chanchullo imposible donde solamente ha existido, creemos que conocimiento, rigor y, por supuesto, la enorme voluntad de expresarnos en prensa o en radio lo mejor y lo más honestamente posible. Alea y acta es, la suerte tachada, decían los hombres del imperio. En los concursos, de las materias que sean, pasa lo mismo. Se echa la suerte y se premia, hoy más democráticamente que nunca, el trabajo o trabajos que a juicio del jurado, que para eso está, tengan más rigor científico, didáctico o aporten más sobre el tema tratado. Hecha esta apreciación, queridos amigos, que yo creo necesaria, nuestras gracias a la Consejería de Cultura por iniciar concursos de este tipo altamente beneficiosos para entre todos buscar luces en las sombras de un mundo tan complejo como el del flamenco. Y nuestro agradecimiento a los componentes de ese jurado que desconocemos por conceder el premio de prensa, a la sabiduría de un jerezano como Manuel Torres, a Juan de la Plata, y el de radio a la juventud enamorada de la historia y de la figura mágica, hermosa, mitológica y real al mismo tiempo de aquel que tenía cultura en la sangre. Juan es jerezano y flamenco hasta el suelo, vinculado además con la jerarquía faraónica de los Torres por familia. Juan es serio y clavado, plata de ley, que algunas veces intentan ensuciar con la envidia negra de la España negra aquellos que se muerden por dentro con los merecidos triunfos de los demás. Es pecado, sigue siendo pecado, el triunfo en Andalucía. ¿Quién iba a acercarse más a la raíz telúrica de tierra, la raíz telúrica de Manuel, que Juan de la Paz, de la Plata? ¿Y quién iba, queridos amigos, a comprenderlo y a descifrarlo mejor que él en la amarillenta pátina de los recuerdos vividos? Yo nací muy lejos, muy distante, nací en el corazón de la cava gitana de Triana, a pocos metros del sonoro guijarrillo de la torre de la Señora Santana. Allí, donde Manuel, desde Jerez, fue a hacer largo el lamento y a perpetuarlo por los siglos de los siglos sobre las fachadas de nuestras propias cárceles. Por mi edad, como la mayoría de los que aquí nos encontramos, no conocí al niño de Jerez, pero algunas veces me parece que viví entre su estirpe, recorrí con él los caminos, hice el trato de una galga podenca o de un gallo de pelea, me aburrí en muchas noches de Apulia donde no tenía ganas de cantar, y alguna vez, cuando la inspiración levantaba el ánimo de su raza, lloré a su lado con la abierta puñalada de su seguirilla. El mérito de este premio, yo creo que solamente, llanamente, sencillamente, el de haber sabido combinar en una hora de programa la grata palabra y el gran conocimiento de ese enamorado de Manuel, que fue Antonio Mairena. Los criterios científicos de estudios sobre su vida y de su arte, de los escritores Manuel Barrios y Joaquín Herrera Carranza. La pimienta de la sabiduría de Luis Caballero. La voz de agua de mi querida compañera Mari Carmen de las Casas. Y el afán constante de aprender que siempre tengo y la admiración que de siempre, entre mito y leyenda, he profesado a este genial jerezano. Manuel siempre será el ejemplo de vida cantador, de una bohemia perdida que jamás volverá a recuperarse. La libertad como símbolo del grito amarrado y con ataduras constantes. El fiel, sin duda, queridos amigos, de una balanza que ya está muy desequilibrada. Nuestras gracias mejores, pues, Juan, a Manuel Soto Loreto, niño de Jerez, Manuel Torres, porque con su ejemplo arrastró a muchos a escribir y a hablar sobre él, sobre su vida y sobre su arte. Ojalá, y tuviésemos la suerte en nuestra tierra blanca y verde, de podernos embeber con él en los bocoyes de las rancias soleras de nuestros hombres andaluces hasta que la pluma y la voz se agoten.